Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes, buenos días en otros puntos del planeta Tierra, como en la costa atlántica en los Estados Unidos, 6 horas menos, 1 hora menos en País de Gales, ¿no? Siempre hay la isla en Gran Bretaña, tienen que ir o en la dirección contraria en la conducción o tener pues una diferencia, en este caso horaria. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM 91.4. La web, en caso que estén fuera de Barcelona, www.contrabanda.org. Cita que tenemos en directo los lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, Noctambus, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. En sintonía con nuestras radios hermanas, en primer lugar, la Radioneta en Valparaíso, 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, la web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y finalmente nuestras amigas y amigos, amigas de Radio Arc en Torelló, 103.5, la web www.arrc.cat. Buenas noches, noctámbulas y noctámbulos de Torelló. Comienza esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Como es habitual, una intérprete femenina o una cantante, en este caso, una cantante. La señora Cleo Brown, de un álbum titulado The Legendary Cleo Brown. Y el tema, The Stuff Is Here and It's Mellow. Close the doors, start the party up once more. Hey, hey, let's get gay, cause stuff is here. Everybody grab a glass, cause the good stuff's about to pass. Hey, hey, let's get gay, cause stuff is here. The animal man calls the phone is due. Plays that piano like he's nobody's fool. Everybody grab that glass, cause the good stuff's about to pass. Hey, hey, let's get gay, cause stuff is here. Thank you. close the doors, start the party up once more. Hey, hey, let's get gay, cause stuff is here. Everybody grab a glass, the good stuff's about to pass. Hey, hey, let's get gay, cause stuff is here. Piano man pours a bonus stew, plays that piano like he's nobody's fool. Everybody grab that glass, cause the good stuff's about to pass. Hey, hey, let's get gay, cause stuff is here. Cleo Brown y este tema titulado The Stuff Is Here and It's Mellow, grabación del año 1935. Cleo Brown, pianista y cantante, ya habrán distinguido el toque de boogie boogie característico del estilo de esta mujer y de la época. Ella fue una pianista no solamente de boogie-boogie, sino también de variedades, digamos que ella tenía que trabajar también en cabarets, en espectáculos, pues eso, de variedades, a lo mejor espectáculos ambulantes, en aquella época los minstrel shows que funcionaban en los Estados Unidos, fundamentalmente con artistas negros. Ella, esta mujer, Cleo Brown, nació en Chicago, en 1909, nació en 1909, el día como que no muy claro, pero nació un día como hoy, 23 de febrero, o posiblemente el 21, o posiblemente el 22 o el 24. No logro tener la fecha exacta. La seguiré buscando y cuando la tenga se las diré. Pero de todas maneras, nació en Chicago, Illinois, Estados Unidos, en 1909. Ella desde sus comienzos estuvo muy influenciada por uno de aquellos pianistas, digamos, legendarios, pioneros del boogie-boogie, el señor Clarence Pinetop Smith. Era el más conocido como Pinetop Smith, al que descubrió Cleo cuando tocaba música clásica en teatros de variedades en Chicago. Se trasladó a Nueva York durante una grabación de música, digamos, estándar popular en enero del 35, justamente en el año de la grabación del tema que acabamos de escuchar, y ya empezó a dar sus primeros pasos en el boogie-boogie. De ser esto que hemos escuchado ahora es prácticamente de las primeras cosas que ella grabó. El tema fue grabado por los técnicos y editado después con el nombre simple de Boogie Boogie, tal cual, Boogie Boogie. Y tuvo muchísimo, bueno, un éxito de ventas fabuloso para la época. De este tema, que se hicieron cientos de versiones, y a lo largo de 1936 se convirtió en una verdadera locura nacional norteamericana. Brown no realizó muchas grabaciones y paulativamente dejó de interesarse por el género del boogie-boogie hasta que en 1940 se retiró totalmente del mundo de la música. Así que su carrera, digamos, profesional fue cortísima, un poco antes del 35, que es cuando comienza a grabar, hasta el año 1940, y no murió hasta el año 1994. ¿Qué habrá hecho esta mujer en todos esos años, del 40 al 94, es decir, 54 años? Desafortunadamente lo ignoro, o si no, se los podría contar. Otro tema de este álbum de Legendary, Cleo Brown. Su título, claro, no podía ser de otra manera. Ella le dedica una composición original a uno de los que fueron sus mentores, al señor Clarence Pinetop Smith, título del tema, Pine Tops, Boogie Boogie. Funny little song. Now when I tell you to hold it, I don't want you to move a thing. And when I tell you to get it, I want you to boogie woogie. Hold it. Now boogie woogie. I tell you to hold it this time, I don't want you to move a peg. And when I tell you to get it, I want you to mess around or something. Stop now. Now mess around. I want that gal with the red dress on, any kind of dress will do, come over here, stand by this piano. Now when I tell you to hold it, I don't want you to move a muscle. And when I tell you to get it, I want you to shake that thing or something. Hold it. Now shake that thing. Ahí estaba ese Pine Tops, Boogie Boogie, Cleo Brown. La señora Cleo Brown les decía que descubrió, en cierto modo, el Boogie Boogie cuando escuchó y vio tocar a este hombre, a quien le dedica el tema, Pine Top, el señor Clarence Pine Top Smith. Pero había un músico que era como lo más grande de la época, y realmente es en quien se miraban todos los pianistas de todos los músicos, digamos, de este estilo musical. Y este señor era Fats Waller, en los años 30. Y Cleo, podríamos decir que fue la primera artista negra en seguir esta vía musical que también explotó, popularizó y divulgó Fats Waller. Aunque les decía que la carrera de Cleo Brown no duró más de 5 años, no llegó a los 5 años. Prácticamente su producción más importante de música fueron solamente 18 canciones. 18. En este álbum que tengo yo del Legendary Cleo Brown tenemos 17, me falta una. Pero bueno, de 18 tener 17, eso ya es mucho. En su corta carrera profesional ganó un premio, un Jazz Master by the National Endowment of the Arts. Cleo Brown le posibilitó y le abrió el camino a otras mujeres pianistas, cantantes, como Lillian Armstrong, la primera mujer de Louis Armstrong, pianista y cantante, Julia Lee, Nelly Latcher, Rose Murphy, May Carlisle, Ada Brooks. Y sus grabaciones, estas pocas grabaciones que hizo ella en los años 30, inspiraron más tarde a músicos jóvenes, emergentes, como la pianista Marian McParland y Bobby Short. Una carrera muy corta, pero que dejó una impronta bastante importante. Yo ignoro si al día de hoy los pianistas, especialmente los pianistas, digamos, de mainstream o jazz tradicional, conocen a esta mujer. Lo preguntaré uno de estos días. Cleo Brown, the legendary Cleo Brown. Siguiente tema. Give a broken heart a break. Give a broken heart a break. Cleo Brown. Broken heart of break. When I sleep, I dream about you. Miss you, dear, when I'm away. All my life was full of laughter. Now there's just an empty ache. Won't you give a broken heart a break? Can't you hear the voice of love is sighing so tenderly? Can't you hear the way my heart is crying, come back to me, baby. We'll be happy ever after. Try again for old time's sake. Won't you give a broken heart a break? Broken Heart, a Break, Cleo Brown. Grabación, al igual que las anteriores, de 1935. Bueno, encontré la fecha exacta de nacimiento de Cleo Brown. Yo estaba bastante confuso y perdido, diciendo que era por estos días de febrero. No, ella nació el 8 de diciembre. Lo que sí estaba correcto era el año y el lugar, ¿no? 8 de diciembre, 1909. Las grabaciones que hizo Cleo Brown en el año 1935 las hizo para el sello Decca, Decca Records, con una sección rítmica, en una serie de discos 78, que Decca sacó al mercado como una competencia directa de grabaciones que en ese momento estaba editando el sello RCA Victor y que tenía artistas populares y de nombre como Fats Waller, a quien mencionábamos. Fats Waller y su Rhythm Group y su sección rítmica. Bien, Decca había sacado ya algunos discos, pero no con demasiado éxito, de un trompetista y cantante, Scott Davis. y el pianista y cantante Bob Howard, y el vocalista de una orquesta, el señor Dick Robertson. Pero no había pasado absolutamente nada hasta que aparece la señora Cleo Brown y se convirtió, pues, en, de la noche a la mañana, ya le digo, en esta corta carrera de Cleo, en una artista con una enorme popularidad. De hecho, hablando de Fats Waller, su viaje a Nueva York se debió a que fue expresamente a hacer una suplencia del pianista Fats Waller en unos programas de radios que emitía el sello CBS, ¿no? Y en vista de esto, ella fue llamada para llenar la presencia de Fats Waller en estos programas radiales. Fats, mientras tanto, había sido llamado por Hollywood para participar en la grabación de algún film. Otro tema de Cleo Brown: Mama Don't Want No Peas and Rice and Coconut Oil. Este es un tema que, si lo traducimos el título, claro, literalmente se entiende, pero ¿qué querrá decir? ¿No? Se comprende lo que dice, pero no se entiende cuál es el significado de ese mama, ¿no? Habla de ella, ¿no? Esta mujer. Dice, no quiere peas, que son en chileno y en Sudamérica son arvejas, aquí, guisantes. No quiere guisantes, ni arroz, ni aceite de coco. Es decir, esta mama quiere más que eso, ¿no? Cleo Brown. When you're cruising down in luck by the sea, and you're all pepped up on gin and vodka deep, then you dance and sing all night till the island he's in sight, and you'll hear the natives sing merrily. Mama don't want no peas and rice, coconut oil. Mama don't want no peas and rice and coconut oil. Mama don't want no peas and rice, she don't want no coconut oil. Keep a bottle of brandy handy all the time. Mama don't want no gin because it makes her sin. Mama don't want no gin because it makes her sin. Mama don't want no glass of gin, cause it's bound to make her sin. Keeps her hot and bothered all around the chair. Mama complains she's got a pain across her chest. Mama complains she's got a pain across her chest. Mama complains she's got a pain, and the reason's very plain. The food that Papa gave Mama won't digest. She likes to have a run, says it fills her soul with fun, and that it makes her feel like whoopee all the time. When you're down in Nassauwassa by the sea, when you're down in Nassauwassa by the sea, when you're down in Nassauwassa, feel the fun, good old Bacardi, down in Nassauwassa, you're so by the sea. Brown y este Mama Don't Want No Peas and Rice and Coconut Oil. Último, digamos, pequeño dato de información sobre Cleo Brown. Ella comenzó muy joven y después de tocar música clásica comenzó a tocar pues el boogie boogie y a tocar en clubs, ¿no? En su Mississippi natal, en aquella zona del país. Y comenzó trabajando como solista y también en una banda cuyo nombre era The Nine Blackbirds. Y con esta banda incluso llegaron a tocar hasta Canadá, en Canadá. Pero rápidamente regresó a Chicago por la razón que les explicaba antes, porque la llamaron para que fuese a Nueva York a reemplazar a Fats Waller en aquellos radio shows, aquellos shows radiofónicos. Y fue justamente esta participación de Cleo en estos programas radiofónicos lo que llamó la atención del sello Decca, y ahí es donde comienza esta corta historia musical de temas grabados de Cleo Brown. Vamos a escuchar un tema más antes de continuar con el espacio de hoy. Lunes 23 de febrero del año 2015. Se fue. Último lunes de febrero. Cleo Brown, Me and My Wonderful One. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. On my wonderful one, we haven't got much money, but our skies are sunny and blue. Me and my wonderful one can make the dreams I'm dreaming and the schemes I'm scheming come true. Rain or shine, he's all mine. We beat the millionaires all our life. Live on love is the plan we follow. Me and my wonderful one. Ah, baby, we're cozy with a cottage, cozy and deep. Cleo Brown, the legendary Cleo Brown, y este tema, Me and My Wonderful One. Con este tema ponemos final a esta primera parte que hemos dedicado a Cleo, y como es habitual, a una intérprete femenina, cantante o instrumentista. En este caso se dan las dos variantes, pianista, compositora y cantante. Lunes 23 de febrero, como cada lunes, de 4 a 6 de la tarde, esta es nuestra cita con el Jazz, el Blues y el Rhythm and Blues. Cita que compartimos con la Radio Neta en Valparaíso, con Radio Almaina en Granada, Andalucía, y con Radio Arc en Torelló. Nuestro siguiente invitado, y ahora verán el por qué se me cruzó cuando hablaba de la fecha de nacimiento de Cleo Brown, la fecha de hoy o de mañana, que es 24, hoy es 23, no se olviden. Nuestro siguiente invitado es el saxofonista David Fathead Newman. David Fathead Newman nació el 24 de febrero. ¿Ves? Él sí que estaría celebrando su cumpleaños mañana. Bueno, es el aniversario de su cumpleaños, pero lo estaría celebrando, pero no está con nosotros. Falleció en el 20 de enero del 2009. Pero él nació el 24 de febrero de 1933 en murió en Kingston. Él nació en Corsicana, Texas. Músico de jazz, estadounidense, origen afroamericano, saxofonista, se los dije, saxofonista, tocaba el tenor, el alto, el soprano y también la flauta. A pesar de que su primer saxo era el tenor, y ocasionalmente tocó el soprano, el alto y el barítono. Él, junto con Charlie Parker y Ornette Coleman, tocaron en... tocó con ellos en algún momento. Y después en otra banda liderada por Red Connors. También tocó con músicos de rhythm and blues como Lowell Falson y T-Bone Walker. En 1954 se unió a la banda de Ray Charles, aunque tocando el barítono, tocaba el saxo barítono. Después de tocar junto a Ray Charles durante 12 años, y fue uno de los puntales en la sección de saxos de Ray Charles, estuvo otros 10 años, bueno, con Ray Charles estuvo 12, después estuvo 10 años con el flautista Herbie Mann. Pues eso, como nació en 24, mañana es su aniversario de nacimiento, hoy lo recordamos y escuchamos un par de temas de un álbum y a lo mejor otro par de temas de otro. Vamos a comenzar con el que se grabó, digamos, el más antiguo de los tres, bueno, de los tres discos que traje ahora conmigo, tres CDs. También tengo más discos de Dave Fathead Newman en vinilo, pero es más cómodo. Si no tuviera ninguno en CD, traería los vinilos. En fin, la grabación es de noviembre de 1977. El álbum en cuestión, Back to Basics. Digamos, de regreso a lo básico, a los orígenes. Y en este caso estos orígenes era la música soul. En estos temas, porque hay en otros temas de los 9 que compone este CD, hay otros donde los músicos son diferentes. Pero concretamente, en los 2 temas que vamos a escuchar, ahora, quienes le acompañan son Pat Revilot a los teclados, Jay Graydon a la guitarra y Abraham Laboriel al bajo eléctrico. Primer tema que escucharemos con esta influencia soul de este álbum Back to Basics lleva por título Keep the Dream Alive. Mantén el sueño vivo. David Fathead Newman. El señor David Fathead Newman, de ese álbum Back to Basics, Soul Music. Siguiente tema, el número 3 de este álbum, Back to Basics, Save Your Love for Me, David Fathead Newman. Thank you. Save Your Love for Me. Save Your Love for Me. El señor David Fathead Newman. Ahora vamos a escuchar un disco, temas de un disco en directo. El quinteto de David y con un invitado, Clifford Jordan, al saxo tenor y al soprano. Saxo tenor y soprano. Esto se grabó el 3 de septiembre de 1989 en Nueva York, en el Riverside Park Arts Festival. Vamos a escuchar en primer lugar un tema de Ann Ronell, Willow Whip for Me. La formación: David Fathead Newman al saxo alto y tenor y la flauta, Clifford Jordan al tenor y el soprano, Ted Dunbar a la guitarra, Charles Buddy Montgomery al piano, Todd Coleman al contrabajo y Marvin Smithy Smith a la batería. Ahí va ese primer tema, Willow Whip for Me. Vamos a ver si está correctamente, si está correctamente programado. Aquí lo tenemos. El álbum Blues Hit, así se titula el álbum. Y el tema número 3, Willow Whip for Me. Noctámbulas, Noctámbulos por la tarde. Thank you. En directo, 3 de septiembre del año 1989, en el Riverside Park Arts Festival, año 1989. El quinteto del señor David Fathead Newman con Clifford Jordan a los saxos como invitado especial. Acabamos de escuchar este tema de Ann Ronell y ahora vamos a pasar a un tema de Buddy Montgomery, el pianista del grupo. Vamos a escuchar Blues for David. Noctámbulas, buena tarde. Thank you. Blues for David, un original de el batería del grupo de Charles Buddy Montgomery. El quinteto del señor David Fathead Newman y un invitado especial, el saxofonista Clifford Jordan. El álbum Blue Head del sello Candid, grabado en 1989. Noctámbulas, buena tarde aquí en Barcelona, el día lunes, que es cuando el programa se hace en directo. Bonanit, buenas noches en Valparaíso, la radioneta, los sábados a partir de las 22 horas, 88.9 FM del puerto, la web www.laradioneta.cl. En Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, nos escuchan los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados en horario noctámbulo a las 3 de la madrugada. Si están fuera de Granada, pueden seguir la emisión de Radio Almaina por la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. Y en Turello, Radio Arc. Turello, Radio Arc. Domingos, no, los sábados, a partir de las 21 horas, 2 horas de jazz, blues y rhythm and blues. Y la web www.arrc.cat. No se olviden, Radio Arc en Turello, sábados a partir de las 21 horas. Dejamos a David Hutton Newman, que mañana es el aniversario de su nacimiento. Y vamos a seguir con otro saxofonista, un par de saxofonistas, de hecho. Pero esto es música hecha aquí en Cataluña, en Barcelona, concretamente. Jóvenes músicos. Como el líder del grupo, el saxotenor Sergi Felipe. Le secundan Hugo Astudillo al saxo alto, Alfred Artigas a la guitarra, Marc Cuevas al contrabajo y Oscar Domènech a la batería. Sergi Felipe nos presenta un disco cuyo título es Whisper Songs. 8 composiciones, todos temas originales de Sergi. Se mueve entre el jazz contemporáneo, el cool e incluso algunos toques de pop. Este es el primer disco de Sergi Felipe, un disco autoeditado, temas compuestos y arreglados por Sergi Felipe y también producido y grabado por Sergi Felipe los días 4 y 5 de julio del 2011 en el Underpool Studio. Un trabajo inspirado en sensaciones específicas, momentos singulares y personajes reales o ficticios. Los compañeros de viaje de Sergi para hacer sonar este repertorio de composiciones propias, sencillas, delicadas, suaves, son músicos, colegas, compañeros de Sergi, del SMUC, la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde se graduó Sergi, pero él comenzó de forma total y absolutamente autodidacta. Después de graduarse en el SMUC, fue alumno en Holanda de Steve Grossman, Don Braden y Benjamin Herman, entre otros. Con su actual quinteto, que es el que vamos a escuchar ahora, Sergi Felipe ha actuado en el Festival de Jazz de Girona, en el Jamboree en Barcelona, que presentó su disco, en programas de televisión del Canal 33, y bueno, desde aquella época ha ido pues presentando su repertorio de composiciones originales. Vamos a comenzar, vamos a escuchar tres temas de este álbum, Whisper Songs. En primer lugar, vamos a escuchar Star Woman, de este quinteto, liderado por Sergi Felipe. Star Woman, del álbum Whisper Songs, de Sergi Felipe. El siguiente tema que vamos a escuchar de este, el primer disco de Sergi Felipe, el siguiente tema es Love Evil. Noctámbulas, buena tarde. Thank you. Sergi Felipe, del álbum Whisper Songs. Y el tema, en realidad no escuchamos Love Evil, sino escuchamos el siguiente tema. Cuando escuché las primeras notas del contrabajo, dije, uy, este no es el tema que había anunciado. Lo que escuchamos fue Carpenter's Delight. Y ahora sí que vamos a escuchar el Love Evil, de este, el primer trabajo discográfico de este saxofonista de aquí, de casa, música hecha en casa, en Barcelona, en Cataluña. Whisper Songs es el álbum. Y el tema, Love Evil. Thank you. Love Evil, el grupo de Sergi Felipe, de su álbum Whisper Songs. Y vamos a escuchar otro tema más de este álbum, que aún no lo había presentado, no recuerdo haberlo presentado este disco anteriormente, a pesar de que fue grabado el año 2011, pero por A, B o C motivos, o no había llegado a mis manos, o había quedado por ahí relegado en algún sitio, y eso había hecho que no lo presentase. Pero bueno, nunca es tarde, aquí lo tienen, primer trabajo de Sergi Felipe. Él toca el saxo tenor, le acompaña Hugo Astudillo al saxo alto, Alfred Artigas a la guitarra, Marc Cuevas al contrabajo y Oscar Dumenic a la batería. Siguiente tema de los 8 que hay en este disco, todas composiciones originales de Sergi Felipe, arregladas por él y grabadas por él entre los días 4 y 5 de julio del año 2011. Room 304, habitación 304. Eso escucharemos ahora, y después ya seguiremos el programa porque nos estamos acercando al final. Así, después de este tema ya entramos en la recta final del programa. Room 304, Sergi Felipe. Room 304. Habitación 304. Sergi Felipe, de su álbum Whisper Songs. Bien, entramos en la recta final del programa. Antes, un par de cosas. Primero, que no les había aún leído ninguna cita de este pequeño libro de la felicidad. Citas recopiladas por Daniel Ramos Auto. La cita que le voy a leer ahora es de Tucídides, historiador ateniense, del 460 al 396 a.C. Eso dice. Bueno, hablando en términos cronológicos de calendario, nos entendemos. Recordad que el secreto de la felicidad está en la libertad. Y el secreto de la libertad en el coraje. Tucídides. Esta semana tenemos una serie de buenísimas, excelentes y recomendables actuaciones en la sala Jamboree, que está aquí vecina al estudio de Contrabanda, en la Plaza Real de Barcelona. Como cada lunes, la What the Fuck Jam Session. Eso es ineludible e imperdible. Fantástica Jam Session. Y martes y miércoles tenemos dos conciertos de estos del ciclo solo Jamboree, que son, como lo dice, ciclo solo, pues son artistas solistas. El martes, el magnífico, excelente, se me quedan pocos los adjetivos para definir a Marco Mesquida, pianista menorquí, Marco Mesquida. El miércoles, esto será una novedad. Un violonchelista, Mathieu Saglio, el violinista francés, nos presenta su proyecto Cello Solo, un espectáculo musical centrado alrededor del violonchelo, que combina la tradición clásica con sonidos y ritmos traídos de sus encuentros alrededor del mundo. Nos entrega una serie de composiciones conmovedoras donde retumban los ecos de las catedrales occidentales, los souks del Magreb, del tango latinoamericano y del flamenco ibérico. La magia del sampler le permite grabarse en directo para armonizar y dar amplitud a los temas, como si varios violoncheros tocaran juntos y dejando siempre mucho espacio para la improvisación. Esto será el miércoles 25 de febrero, el martes 24 de Marco Mesquida al piano, 25 de febrero el señor Mathieu Saglio. Como siempre, dos pases, a las 20 y a las 22. Otros conciertos a destacar: jueves, Rafa Chambó y su trío; el viernes, Grant Stewart, cuartet, saxofonista; sábado, Juan de Diego trío, trompetista Juan de Diego; y el domingo primero de marzo, porque ya el mes de febrero se acaba, se termina, este domingo ya es el primero de marzo, y como suele ser habitual, creo que el primer domingo de mes, la Barcelona Big Blues Band. Vamos a escuchar un anticipo de lo que nos va a tocar el chelista Mathieu Saglio, este miércoles 25 de febrero. Esto es les voy a hacer escuchar este tema, está en un vídeo de YouTube. Si quieren seguir curioseando, hay más cosas de él en YouTube. Mathieu, con dos T, M-A-T-T-H-I-E-U, Mathieu Saglio, tal cual como suena, S-A-G-L-I-O. Hay unos cuantos vídeos donde podrán disfrutar y anticipar un poco lo que va a ser este concierto del miércoles. Tema que escucharemos ahora, de su proyecto Cello Solo, Dance la Lumière, el señor Mathieu Sackler. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Thank you. el señor Mathieu Saglia. Y este tema, Dance la Lumière. Bien, eso lo podrán escuchar el día miércoles 25 de febrero, en dos pases a las 8 y a las 10, en la sala Jamboree, dentro de este ciclo de solo Jamboree. Bien, vamos a terminar con una voz femenina, la señora Ruth Brown, del álbum Good Day for the Blues, y este Be Good to Me Tonight. Ruth Brown. Well, I've been working my fingers down to the bone, saying yes, sir, and no, sir, all day long. That old boss man just won't let me up. Can't even get a little break to put some coffee in my cup. Excuse me, baby, if I seem somewhat uptight. All that 5 o'clock traffic was slow as a snail. From red light to stop sign was like being in jail. Help me, baby, I need you to set me free. Unlock my nerves, throw away the key. Be good to me. Be good to me tonight. Whisper sweet nothings the way you used to do. Pour some wine and tell me I'm the only one for you. Intoxicate my senses, knock me off my feet. Take me in your arms and rock your baby to sleep. I'll be good as new tomorrow if you'll be good to me tonight. Drifting off to dreamland on a lover's holiday. You and me together, smooth sailing all the way. We'll cruise beneath the stars till the morning light. And I'll be good to you if you be good to me tonight. Just that old ball game, and I think you know the score. How about it, baby? Have you got time for me? A little R&R, a lot of TLC. That's all I need to make everything all right. I'll slip off this dress, and let me get down to my slip. A little shoulder rub sure would be hip. Put on some oldies. Try a little tenderness. Have you noticed, baby? I'm ready for your kiss. Be good to me. Be good to me tonight. Be good to me. Ooh, I like it when you do that. Oh, be good to me tonight, baby. I'll be good to you tomorrow. Ooh, but for tonight. Be good to me tonight, la señora Ruth Brown de su álbum Good Day for the Blues. Y llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues, el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Cada lunes en directo de 4 a 6 de la tarde. 91.4 FM y la página web, en caso que estén fuera de Barcelona, www.contrabanda.org. Noctámbulas, buenas tardes, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Saludos, Heidi. Y en conexión directa prácticamente con las radios hermanas como la Radioneta en Valparaíso 88.9, FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl en el Puerto, los sábados a partir de las 22 horas y al sábado siguiente se repite a las 8 de la mañana. Radio Almaina 107.1 Granada, Andalucía, miércoles a partir de las 15 horas, sábados a partir de las 3 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Y finalmente las amigas y amigos de Radio Arc en Turelló, 103.5 FM y la web www.arrc.cat. Sábados de 21 a 23 horas. Buena nit, amigas y amigos de Radio Arc. Nada más, les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y si en ninguna de estas opciones pueden escuchar el programa en directo o en diferido, está el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes.